Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y después de Lucha Libre, lo que acaba de intervenir tu espacio auditivo son las tablas y los bajos abisales, además de esa suerte, de esa especie de canto indogaélico del extinto dúo londinense Bad Mars and Three. Hoy, en el pasajero de reserva, tenemos el reflejo del fogonazo creativo y comercial que reveló a los nuevos tiempos las danzas y las cantinelas del Bhangra, o música popular procedente del norte de la India y Pakistán. Música mestiza y campesina que anunciaba la floración y las buenas nuevas de la primavera. Muchos artistas británicos, algunos de los cuales vamos a seguir escuchando esta noche, con esos orígenes familiares, recogieron el legado tradicional y lo conectaron con géneros y herramientas modernas. Eran los años 90, los ríos continentales desde luego no parecían tan anchos y el colorismo cotizaba al alza. Entonces, los sonidos del subsuelo no venían del sótano o del colectivo, sino de la alcoba del abuelo. I'm an evil man. Don't you bother with me. We'll be right back. La alcoba del abuelo, donde habita el demonio de piel oscura. Estos serán Fundamental, con un tema titulado Yashatán, un grupo que sin duda es de los más musculosos y propagandísticos, en el buen sentido, de este movimiento. Uno de los artistas pioneros que contribuyeron a consolidar esa escena en la que India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka se encontraban con el Reino Unido en una perspectiva inédita. Y continuamos ahora con otro también de los primeros artistas asociados a esta historia, en este caso Kars Kale o Kurs Kalai, como he leído por ahí que podría pronunciarse este nombre, un músico, un productor que está vinculado a propuestas más experimentales, que ha trabajado también para el cine, para la industria cinematográfica india, que ha colaborado con gente como Bill Laswell o Tilok Gurtu, que se ha movido en diferentes escenas, pero siempre llevando y difundiendo pues estas músicas que, a pesar de que en su momento se encontraron con las corrientes sintéticas, impusieron su carácter. Esta canción se titula Distance y el artista es Kurs Kalai. Da-da-da-da. Thank you. Pues ahí, en esa manera de cantar, en ese ritmo trepidante, en ese arrullo misterioso, podéis encontrar diferentes también conexiones, identidades mucho más cercanas. Y continuamos ahora con una propuesta más compleja todavía, la que en su momento facturaron en colaboración el proyecto Temple of Sound y Ridwan Muazzam Qawwali, que eran estos segundos parientes, sobrinos, creo, del gran cantante pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan, practicante de esa música, de ese estilo, de esa forma de cantar, el qawwali, que proclama la filosofía sufí, una música armónica, espiritual, esencial, que dio a conocer a los oídos habituados a los festivales de músicas del mundo, el citado Nusrat Fateh Ali Khan, y que ahora en las manos y en las herramientas de Temple of Sound se convierte pues en una propuesta llena de estrías, desajustes, densa y misteriosa, como gran parte, sin duda, de las canciones que vamos a continuar escuchando esta noche. Este tema de este grupo puntual de naturaleza híbrida responde al sugerente título de Paradise of Nada. Thank you. pues eso, que los oídos profanos como los míos seguramente encontrarán similitudes, conexiones, reflejos, ecos en el flamenco o en músicas más cercanas, además de la evidencia que representa a la hora de comercializar este tipo de música el armazón que proporcionan pues ritmos electrónicos más o menos populares como el trip hop o el drum and bass, que dotan a estas propuestas, desde luego angostas para la mayoría, de un aire mucho más accesible. Y un artista accesible, o de los más accesibles que van a sonar esta noche y que fue muy celebrado en escenas presuntamente más refinadas o más próximas al pop y a la música alternativa, es Nitin Shawhney, un multiinstrumentista, un artista con múltiples variantes musicales en su discografía y que construyó pues su cuerpo creativo a través también de colaboraciones interesantes y de la reivindicación de la música de raíz. La raíz familiar, la raíz del entorno, la raíz que proporcionaba sus orígenes. Can I? Letting Go de Nitin Shawnee. Y ahora vamos a continuar. Estás aquí en Radio Topo. Recordamos en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y vamos a continuar con otro colectivo musical. Un grupo que también está en los inicios de este género, de este movimiento, de esta playa de artistas que consagraron su actividad fundamentalmente en los 90 y a primeros de los 2000 con éxito de crítica y público, a combinar las músicas que provenían de sus ancestros, lo conocido a través de sus familias, la instrumentación tradicional de sus países de procedencia, tablas, sitares y otras herramientas musicales, con sonidos nuevos, con la electrónica que imperaba en la urbe londinense, en las pequeñas ciudades británicas, también en otros territorios. Un grupo, un colectivo, como decía antes de esta perorata, importante y conocido, uno de los capitostes. Hablamos de Transglobal Underground, aquel grupo que recordaremos por la presencia en la voz y en la danza de Natasha Atlas. Vamos a escuchar una de las canciones, igual no de las primeras canciones, pero bueno, ya hace muchos años de este tema que vamos a pinchar ahora, Body Machine. Una canción que data de finales de los años 90. Estamos hablando en concreto, creo, del 98. Eso es, el año 98, Transglobal Underground estaban en la cima de la ola. Body Machine. Come on. una empanada considerable, la de Transglobal Underground, y ahora vamos con otro representante de la esquina donde se encuentran las dos historias, TJ Remy, un artista también asociado a la música clásica india y al jazz. Vamos a escucharlo con este tema titulado Exposure. Una música esta que tuvo su influencia y su impacto en la escena alternativa de aquellos años y que también ha dejado su huella en las bandas sonoras, por ejemplo, donde se aprecia multitud de rasgos y de elementos, de instrumentos también procedentes de estas propuestas. Y ahora vamos a escuchar a el bajista Bubel, el héroe del post-punk, aquí acompañado por la cantante Zain Bada, que bueno, pues es una artista conocida fundamentalmente por sus colaboraciones con el grupo Prodigy. Este título, que sirve para pues ir terminando el programa de esta noche, se titula Hayati. Y terminamos, esta ha sido la fotografía revelada de estos místicos y románticos del barrio, de la esquina, donde, como antes decíamos, se juntan las dos historias. Mantente en la sintonía del Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Os dejamos con otros protagonistas de la escena, auténticos capitostes del frente de este Asian Underground, o como lo queráis llamar. Hablamos de Asian Dub Foundation y su tema Dub Mentality. We come to argue and debate. It isn't just a backdrop for our herbal intake. In this time we fill the space with noise. Black noise will be a sound you can't avoid. We're using our voices to reflect our reality, using thumbs our foundation, cause we've got dog mentality. Mix on.